Buenos días, muchas gracias por vuestra asistencia a esta rueda de prensa. Me acompaña Juan Antonio Lara, concejal responsable de Medio Ambiente. Y vamos a presentar lo que sería un proyecto que se llama Tú clasificas, yo produzco oxígeno, ¿no? Es un proyecto que se encuadra dentro de lo que es la Agenda Local 21 y tiene un presupuesto total de 70.800 euros, de los cuales la Junta de Andalucía financia 60.000 euros y el Ayuntamiento aporta de sus fondos propios 10.800. El proyecto consiste en el soterramiento de los contenedores de la recogida de basura, donde sabéis que cuando se hace ese soterramiento pues hay una clasificación de la basura, de la recogida de los residuos sólidos urbanos. Se va a actuar en lo que sería en la calle Santo Domingo, junto al Hotel de Santo Domingo, con lo cual van a mejorar y va a ganar calidad todo el entorno por el soterramiento de los contenedores. Luego se actuará también en la calle Pilarejo y en la calle del colegio. Todo ello va a estar ajustado a las condiciones técnicas de lo que sería la instalación de esos soterramientos de los contenedores. Son varios objetivos los que se pretenden cumplir con ello. Por supuesto, el seguir concienciando a la gente de Archidona, a los vecinos y vecinas de Archidona, para que sigan haciendo ese reciclaje de la basura con objeto de poder tener ese ahorro energético y poder contribuir a la mejora medioambiental de nuestro pueblo y poder reciclar pues todos aquellos materiales que se puedan que van dentro de los residuos sólidos y que pueden tener una futura utilización. Y por otro lado, pues por supuesto, tenemos una mejora en el embellecimiento de nuestro entorno y sobre todo dentro del casco histórico. Quiere decir, se van a seguir actuando en otras áreas del pueblo, en otros barrios del pueblo, en otras zonas del pueblo, sobre el tema de los contenedores soterrados, pero entendemos que es más importante como prioritario el actuar dentro de lo que sería todo el embellecimiento del casco histórico, pensando también en ese futuro turismo y en la gente que nos visita, y vamos a conseguir con ello un embellecimiento de nuestra ciudad en ese sentido. Por supuesto, y ya la experiencia así nos lo demuestra, estos contenedores soterrados pues están dando un buen resultado en aquellos lugares donde se está instalando, son mucho más salubres, evitamos malos olores y en definitiva es una propuesta que mejora la calidad de vida de Archidona. Gracias, Paco. Yo quería continuar porque dentro de la Concejalía de Medio Ambiente no solo trabajamos en la inversión, como bien nos ha comentado Paco, sino hay una parte que venimos trabajando en los últimos años desde el equipo de gobierno de Izquierda Unida, que es sobre todo en la educación y la sensibilización medioambiental, con lo cual hemos obtenido unos resultados creo que bastante interesantes. Hemos hecho campañas muy agresivas desde el punto de vista de saturar a la población de actividades y mensajes concienciadores de esos buenos hábitos de contribuir a la mejora del medio ambiente y a la calidad de vida de los archidoneses, y eso nos ha hecho que tengamos unos parámetros, en este caso concreto, de reciclado, por ejemplo, en el tema de cartón y de envases, de los más altos, unos índices de los más altos de toda la provincia de Málaga, como así nos lo demuestran las estadísticas que nos envía anualmente el Consorcio de Residuos Sólidos, que es el encargado de alguna manera de llevar el control de la recogida de los residuos clasificados y no clasificados aquí en Archidona. Pero yo quería centrarme en un elemento primordial que, como he comentado, es la educación y sensibilización de la ciudadanía. Este año, como bien sabéis y vamos comentando en toda la rueda de prensa, nos estamos fijando como objetivo una de las tres R que conforman esa expectativa que todos nos marcamos, ¿no? Reducción, reutilización, reciclado. Este año nos estamos marcando como objetivo la reutilización de esos elementos que ya no tienen un uso en casa y que nosotros podemos darle una segunda vida. Comenzamos el año pasado, vísperas de las Navidades, con esas actividades de reutilización. Fruto de ello pues salió ese gran árbol de Navidad que pusimos en la Plaza Ochavada. Fruto de ello salió el taller de camisetas. Fruto de ello salió el taller de adornos navideños, reutilizando otro adorno navideño. Y seguimos en esa línea, ¿no? Ahora vamos a poner en marcha una serie de actividades entre febrero y mayo, donde en colaboración con las asociaciones de aquí de Archidona, en colaboración con la Asociación Ochavalia, la Asociación Archimuévete y la propia agrupación de cofradías, vamos a poner en marcha esos talleres para seguir dándole una segunda vida a esos residuos que generamos en casa. Vamos a tener talleres como el taller de reutilizar cajas, esas cajas que todos tenemos en casa, vamos a seguir reutilizándolas. Vamos a tener talleres pues de hacer máscaras venecianas con la concejalía de fiestas. Vamos a tener con la biblioteca unos talleres de durante todas las ferias libres, pues unos talleres de edición de lo que son marca páginas, de encuadernación de libros con papel reciclado, de creación de lapiceros con cajas reutilizadas. Incluso vamos a tener unos talleres con la propia agrupación de cofradías, donde vamos a enseñar a reutilizar la cera que de un año a otro queda obsoleta, y vamos a convertir esas velas que ya han sido usadas en flores rizadas, en flores de cera, que puedan ser un elemento decorativo más. Es decir, vamos a seguir trabajando en dándole esa segunda oportunidad a estos residuos que nosotros generamos. Pero aún vamos un poco más, ¿no? Vamos a premiar la fidelidad de aquellas personas que quieran trabajar en estos talleres, para lo cual hemos creado, junto con la Asociación Ochavalia, este pasaporte medioambiental, donde iremos sellando, será de a cada persona que participe en nuestros talleres, pues se le entregará un pasaporte como este, y iremos sellando actividad en la que vaya participando. Cuando terminemos el año y terminemos la campaña de reutilización, pues haremos entrega de una serie de obsequios a esas personas que más se hayan interesado por el medio ambiente y el cuidado del medio ambiente aquí en Archidona. Así que yo animo, porque son actividades que de hecho le van a gustar mucho a las personas, tienen una gran afluencia. De hecho, el taller de plantación de árboles pues fue un buen taller, donde más de una treintena de personas se congregaron a la hora de plantar árboles. El Día Mundial de la Tierra volveremos a seguir plantando árboles y seguiremos trabajando en esos aspectos, ¿no? En concienciar a las personas para que reutilicen esos elementos que ya tenemos en casa, que en vez de ir directamente al contenedor de basura, seguiremos trabajando para darle esa segunda oportunidad. Y por último, comentaros que seguimos en las labores de difusión, para lo cual hemos creado, junto con la Asociación Ochavalia, un enlace en Facebook, un enlace en Twenty, donde con la palabra Ochavalia podremos estar al tanto de todas las actividades de carácter medioambiental que se van a poner en marcha desde el Ayuntamiento de Archidona, y también se van a poder consultar aquellas noticias, consejos medioambientales, de tal manera para que la gente pueda saber pues qué puede hacer con una pila, qué puede hacer con un fluorescente que ya ha cumplido su vida, sí, dónde depositarlo, cuál es el horario del punto limpio. Es decir, a través de Facebook, a través de Twenty, que son las redes sociales que más se están utilizando, pues vamos a dar toda aquella información que referente a Archidona pues las personas puedan utilizar, ¿no? De tal manera que nos hemos plantado no actividades aislada, sino una gran campaña de concienciación a lo largo de todo el año, con esa R, reutilización de aquellos materiales que ya tenemos en casa y que ya no sirven para el uso que tenían previsto. Y se enmarca dentro de la campaña de Agenda Local 21, como bien ha comentado el primer teniente de alcalde, y es una de las prioridades del equipo de gobierno de Izquierda Unida, el tener un entorno más saludable, tener un entorno medioambientalmente más sostenible, y en que concienciemos a cada uno de nuestros vecinos y de nuestras vecinas en que el medio ambiente no es una responsabilidad de la administración, es una responsabilidad de cada uno y de cada una de los ciudadanos que conformamos en este mundo. Y si tenéis alguna pregunta. A mí me gustaría preguntar, Paco Juan, si nosotros quisiésemos hacer una especie de gráfica, ¿no?, de todo esto que estáis contando, independientemente del soterramiento, las actividades, a nivel cuantitativo, no sé si en volumen, en peso, sobre el material reutilizado en los últimos años, si hay algún punto donde nosotros podamos ver ¿De qué manera por tonelada vamos evolucionando aquí en Archilona? ¿Hay algún punto de referencia donde se pueda adquirir esa información? Ahí están los informes del Consorcio de Residuos Sólidos, que son unos informes anuales que nos envían de la cantidad de residuos que se recogen, de voluminosos, de pilas, de aceite usado, de fluorescente, todo eso. Hay unos informes que periódicamente, anualmente, nos mandan todas las empresas que están trabajando con nosotros a través del Consorcio de Residuos Sólidos y que nos informan de la cantidad de material que se está reciclando aquí en Archidona. Cuando digo reciclando, la palabra está mal utilizada. Digo que se está clasificando. Me explico. Nosotros, en la administración pública, en el ayuntamiento, lo que ponemos son los mecanismos para que los ciudadanos puedan clasificar los residuos. Esos residuos ya clasificados van a una serie de plantas de tratamiento donde se reutilizan, ¿no? A grosso modo. Por poner dos datos en concreto, desde que pusimos en marcha el RQR, que fue la campaña medioambiental del año pasado, se hizo un informe donde se detectó un problema y era el cartón que se producía en pequeño comercio en Archidona. Ese cartón, la inmensa mayoría, terminaba en un contenedor que no era el adecuado, porque terminaba en el contenedor gris, que es el contenedor de basura, y no terminaba en el contenedor azul, que es el contenedor de papel, ¿no? Pusimos en marcha una campaña que es la recogida de cartones in situ. Hoy por hoy, el 100% del cartón que se genera en el pequeño comercio de aquí de Archidona se recicla, porque se recoge por los servicios municipales, se lleva al punto limpio, allí lo recoge ADIPA, que es una asociación sin ánimo de lucro de discapacitados de la comarca de Antequera, donde participan Archidona, y ese cartón es 100% reciclado. Fíjate, te estoy dando un único dato. Por ejemplo, hace 5 años en Archidona no se reutilizaba el aceite doméstico usado. Hoy por hoy, solamente en lo que son los establecimientos de restauración y colegios, este año se han recogido en torno a los 3.500 litros de aceite que van a ser convertidos en biodiesel y parafina, ¿sabes? Entonces, son una serie de datos que, si queréis, podemos intentar hacer una rueda de prensa o una mesa redonda donde pongamos de manifiesto esos datos, donde se ve la evolución del trabajo que el Grupo de Gobierno de Izquierda Unida ha venido realizando aquí en Archidona. Es decir, hace, por ejemplo, 7 años, en Archidona los residuos sólidos no clasificados, y cuando digo no clasificados, digo que no fueran ni basura, ni papel, ni vidrio, ni envase. No se podían recoger, porque no había un contenedor donde se pudiera depositar. Por ejemplo, fluorescentes, pilas, aceites, cristales de una mampara de un coche, una batería, una lata de pintura, un poco de disolvente. Ninguno de esos elementos se podía reciclar o no se podía clasificar para su posterior reciclado o reutilización, porque no teníamos ese mecanismo de poner al servicio de la ciudadanía contenedores donde se pudieran depositar. Hoy por hoy, cualquier residuo, y cuando digo cualquier residuo que se produzca en un domicilio de Archidona, existe un contenedor depositado en un lugar de Archidona donde el vecino puede ir a depositar ese residuo. Y cuando digo ego, cualquiera que nos inventemos, que nosotros digamos un poco de acetona que no ha sobrado de la limpieza del esmalte de la uña de una mujer, que es un residuo peligroso, pues existe un contenedor en el punto limpio donde podemos depositar ese poco de acetona que ya no podemos utilizar. Una lata de pintura que, bueno, que ya se ha quedado seca, que no debe de ir a un contenedor gris, pues esa lata, o antes iba a un contenedor gris, pues ahora hay un contenedor en el punto limpio donde se puede depositar esa lata de pintura que va a seguir un tratamiento adecuado para que se aproveche, por un lado, el aluminio que conforma la lata y, por otro lado, se pueda tratar esa pintura seca que ha quedado dentro de esa lata, ¿no? Es decir, hoy por hoy, cualquier residuo que tenemos en casa, existe un contenedor ubicado en Archidona donde podamos ir a depositarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Seguimos trabajando en la concienciación de los vecinos y de las vecinas para que depositen esos residuos en el contenedor adecuado. Es decir, con campañas de formación, con campañas de información, con campañas de sensibilización, donde todo el mundo conozca dónde está el contenedor, conozca qué residuos se deposita en cada uno de los contenedores y tengamos esa complicidad por parte de nuestro vecindario a la hora de ese residuo que tengamos en casa, no lo echemos directamente al cubo de la basura, sino que con un mínimo esfuerzo podamos depositarlo en un lugar donde podamos poner esa maquinaria en marcha para su reciclado, ¿no? Entonces, esos son los datos que podemos barajar, ¿no? Pero incido, el mayor proyecto que podemos poner en marcha es concienciar a la población de que necesitamos su complicidad para este trabajo, porque lo demás está todo hecho. Hoy por hoy, en Archidona está todo hecho, pero necesitamos esa parte de la complicidad de las personas. Yo quiero puntualizar en ese sentido el buen servicio que se está dando en esa recogida de cartones al pequeño comercio, incluso al polígono industrial, porque hemos visto en algunos contenedores del polígono industrial en momentos determinados una gran pila de cartones y demás, pero bueno, ahora de esa manera, ya programando la recogida los días que se vienen haciendo, tanto en el centro de Archidona o en las calles de Archidona, donde están los comercios, como en el polígono industrial, pues supone que todos esos cartones pues tengan esa vía de reutilización a través de Adipa, mejoramos ese servicio. Y comentar una cosa, ¿no? Porque hay gente que me recuerdo ahora que hay gente que me ve por la calle o me ha visto por la calle y me dice, oye, esto de los contenedores está muy bonito, la isla ecológica, de colores, donde echamos el vidrio, el papel, la materia orgánica y toda esta historia, pero algunas veces no lo recogen, ¿no? Entonces, lo que sí es comentar que hay una recogida de residuos todas las noches que pasa el camión y recoge, pero después el resto de los materiales es una recogida un poco más selectiva, quiere decir, hay un camión que viene con otro aparataje para poder cargar y demás, y se lo lleva también, ¿no? Que todo el mundo esté tranquilo de que si echamos la botella de vidrio en el contenedor, que todas las noches no se lo van a llevar, pero ese vidrio termina siendo reutilizado en ese sentido, ¿no?